en Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Gremios y gobierno iniciaron el debate sobre el convenio colectivo para los empleados públicos. El encuentro que se realizó en la sede de la Secretaría de Trabajo y contó con la presencia de representantes de UPCN y del gobierno provincial se inició, sin embargo, con alguna dificultad. En el inicio de la discusión, UPCN cuestionó la convocatoria, pidió un cuarto intermedio y se retiró de la reunión después de 2 horas de iniciado el diálogo. En cambio, para el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se trata de un día histórico, dijo, porque mientras que en el país llega a su fin un ciclo caracterizado por la pérdida constante de derechos, en nuestra provincia los trabajadores no hemos dejado de experimentar avances. Esto refiriéndose al primer encuentro sobre el convenio colectivo. Por su parte, el titular de trabajo, Lucas Pica, sostuvo que a pesar de los cuestionamientos de UPCN, se dio el primer paso de lo que va a ser un salto de calidad institucional muy grande para la provincia de Río Negro, donde se van a ver plasmados un reconocimiento de derechos de todos los trabajadores públicos. Los candidatos a intendente van a debatir en la Universidad Nacional de Río Negro. El debate se realizará este sábado a las 6:00 p.m. en la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro y será transmitido en vivo por internet y contará con espacio para público y medios de prensa. Confirmaron su participación los candidatos Matías Chironi, Mario de Reyes, Pedro Pesati, Evelyn Ruciot, Roy Rowe y Mario Sabatella. El debate girará en torno a 3 ejes temáticos: visión de ciudad y acciones prioritarias, propuesta de gobierno y proyectos estructurales, aspectos esenciales de su gestión. La actividad es organizada por el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno y la carrera de licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Río Negro. La comunidad mapuche Huenuleo impugnó la orden de desalojo. La comunidad, a través de su abogada Natalia Araya, impugnó la resolución del juez Sergio Pichetto, que ordenó el desalojo del territorio recuperado en la zona de Cerro Ventana. La abogada fundamentó que la orden de desalojo va en contra de la Ley Nacional 26.160, que establece la suspensión de ese tipo de medidas, así como los términos de la Constitución Nacional y los tratados internacionales en la materia. Araya anticipó que en caso de que no prospere el pedido, hay otras instancias de impugnación y la decisión es llevar esta arbitrariedad hasta donde haga falta. Por otra parte, la abogada se presentó como querellante en la causa por amenazas calificadas, abierta luego que los supuestos propietarios del lote en disputa reclamaran de forma amenazante a los miembros de la comunidad que abandonen el lugar y exhibieran armas de fuego y armas blancas. Se viene el primer encuentro de mujeres y economía social. Se realizará el próximo viernes 27 de septiembre desde las 7:00 p.m. en la sala Alcides Viajetti del Centro Municipal de Cultura. El encuentro es organizado por la Tecnicatura Superior en Economía Social, CEN número 40, y la Comisión de Asociados del Banco Credicop. La idea del encuentro surgió en el marco de una materia de prácticas profesionalizantes y como parte de una serie de prácticas que realizan los estudiantes, donde se trabaja el vínculo entre mujeres y la economía social. Recibirá condena a un hombre acusado de abuso sexual en la infancia. El tribunal integrado por los jueces Adrián Borsac, Juan Martín Brusino y Marcelo Chironi dio a conocer una sentencia condenatoria para el policía retirado Pablo Cabrera, el hombre que fue acusado por abusar sexualmente de la hija de su pareja cuando tenía entre 8 y 13 años de edad. En los próximos días el tribunal dará a conocer la pena que deberá cumplir Cabrera. Desde la fiscalía y la querella se solicita una pena de 5 años de prisión efectiva. María Vescatena, la abogada querellante, valoró la decisión de otorgar una condena y destacó la valentía de la víctima que denunció el abuso a los 21 años. Integrante del Grupo Callao visita Viedma. Se trata de Federico Martelli, quien brindará una charla sobre unidad nacional y federalismo, los desafíos de la Argentina que viene. La disertación tendrá lugar en Álvaro Barro 626 a partir de las 19:30 horas. Martelli es integrante del Grupo Callao de Buenos Aires y secretario general del Movimiento de Unidad Popular, el partido del candidato presidencial por el Frente de Todos y Todas, Alberto Fernández. La actividad es organizada por la agrupación 9 de diciembre y el movimiento provincial Causa Peronista y se realiza en el marco de la campaña presidencial del Frente de Todos y Todas para el 27 de octubre. Pondrán en valor los jardines del Ministerio de Economía. Las obras de refacción y puesta en valor del Paseo del Bicentenario de Viedma se licitarán el próximo 15 de octubre. Los trabajos, que cuentan con presupuesto oficial de 12 millones de pesos, mejorarán veredas, mobiliarios, el parque y la iluminación del espacio público muy utilizado por los viedmenses. Las tareas a realizar comprenden la demolición y retiro de escombros, retiro de árboles perjudiciales, ejecución de taludes y terraplentes destinados a albergar las nuevas veredas de hormigón alisado y estacionamiento de pavimento, provisión y colocación de farolas y mobiliario urbano. El plazo de ejecución es de 180 días. Las noticias nacionales. Tras manifestarse en 20 provincias, las organizaciones sociales reclamaron en Plaza de Mayo por la crisis. Organizaciones sociales y gremios de izquierda realizaron este martes una nueva jornada nacional de lucha que terminó con una movilización a Plaza de Mayo, donde le reclamaron al gobierno nacional mejoras en los planes de asistencia y más puestos de trabajo. La protesta fue encabezada por el Polo Obrero y el sector de Barrios de Pie que dirige Silvia Sarabia. También hubo gremios combativos enrolados en partidos de izquierda. La jornada tuvo inicio con cortes en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y en rutas de 20 provincias. Se profundiza la crisis del consumo, las ventas de supermercados llevan 13 meses en caída. La venta en supermercados bajó un 12,7% y en los centros de compras o shopping se contrajo un 9,8% a nivel interanual durante el mes de julio. De acuerdo con el INDEC, se acumulan 13 meses de bajas consecutivas. Los aumentos más significativos a nivel interanual se registraron en lácteos, 53%, carnes, 51%, artículos de limpieza y perfumería, 43%, y almacén, 42%. El derrumbe en el Zeppelin de Ezeiza dejó un trabajador muerto y 7 heridos. El colapso de una estructura tubular en las obras de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza provocó en la tarde de ayer la muerte de un obrero, José Bulacio, de la empresa TANE, sociedad anónima que proveía los andamios, y heridas a al menos otros 7 trabajadores. El fatal suceso ocurre en el marco del apuro del gobierno nacional por terminar esa obra, una estructura metálica llamada Zeppelin, para que el presidente Macri pudiera inaugurarla el 30 de septiembre. El hecho ocurrió a las 4:30 de la tarde de ayer, cuando una estructura de andamios sobre el lateral del Zeppelin se vino abajo con enorme estruendo, enganchada por una grúa de elevación. Había unos 5 obreros sobre el andamio, algunos se precipitaron de una altura de 16 metros, entre ellos el trabajador fallecido, y otros 2 quedaron colgados de los arneses. El ex juez Lona fue condenado a 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal en lo criminal número 2 de Salta lo condenó por considerarlo partícipe secundario y autor de encubrimiento en el caso del secuestro, desaparición y muerte del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone. Hasta que la condena no sea firme, el condenado no irá a la cárcel. Recordemos que Lona era el único juez federal de Salta durante el terrorismo de Estado, cuando Ragone fue secuestrado y desaparecido. Pese al pedido de Macri, el Fondo Monetario demora el envío de la ayuda financiera. Tras la reunión de este martes en Nueva York, el ministro Hernán Lacunza informó que una misión de funcionarios argentinos viajará a Estados Unidos el 14 de octubre, en coincidencia con la reunión anual conjunta del Fondo y del Banco Mundial, para continuar con las conversaciones sobre ese desembolso. En los hechos, la novedad confirma que el Fondo Monetario va a postergar el envío de los 5.400 millones de dólares inicialmente previstos para mediados de septiembre hasta después de las elecciones. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9, la comunitaria. Informa.